así se llama la canción. Ellos son los Imagine Dragons con A Believer. Abrazo para Néstor, hola. Quienes están despertando y quieren saludar a Roa la X más música, quienes están trabajando muy juiciosos, qué rico saber que están al otro lado y que nos están escuchando en este nuevo año, en 2025. Y nos vamos a ir con una canción que primero estaba planeada para el Action Baby, pero la descartaron, no se llamaba así, se llama Done All The Days. Y en ese momento llega Brian Eno y le mete mano. Y entonces, después de un tiempo, en 1993 del álbum Sub Ropa, llegaba a YouTube con este pedazo de canción, Numb. Don't move, don't talk, out of time, don't think, don't worry, everything's just fine. Had to go es la canción, ella es Chaperone, que vamos a ver qué pasa con ella este año 2025, vamos a ver si gira por estos lados, vamos a ver si tenemos la oportunidad de verla en vivo, qué tremendo espectáculo que sí es, y quiero agradecer a Laura por la canción que sigue, hermosa. Canción perfecta para vacaciones, si están en vacaciones, qué rico, disfrútenla mucho. Si están trabajando también, qué bueno empezar año con trabajo. ¿Vieron? Por donde se vea, está perfecto. Y si quieren programar canciones, arroba la X más música. Yo soy Diana y estoy con ustedes hasta las 11 en Mañanas X, después hasta la 1 en On The Radio, con canciones haciendo caso, porque ustedes son los responsables de cada canción que suene. Y nos vamos a ir con la canción que fue la más escuchada en el 2002 en Europa, en toda Europa, y que volvió a estar nuevamente en el radar de todos gracias a una película. Estoy hablando de Sophie Ellis Bextor, que llega con su Murder on the Dance Floor a la X. Bueno, está Morgan Wallen en Mañanas de la X 103.9 FM y tenemos pregunta para el día de hoy con los muy buenos días, Dirty. Hola, Alejo, buenos días, feliz 2025, mira, un nuevo arrancó año. Arrancó el año, arrancó simbólico, arrancó con un cibercamión de Tesla quemándose después de estallar al frente de un edificio de Donald Trump en Las Vegas, hubo un muerto ahí, arrancó entonces con una foto bastante icónica. De lo que podría ser este 2025, Trump on fire. Y todo lo que pasó, esos dos de celebración. Los muertos en New Orleans también, Dirty. Caliente, todo. Los cierres de año siempre son muy rudos. Sí. Para el 24 fueron accidentes aéreos. Para este inicio, más cosas. En Alemania también por pólvora hubo muertos, ¿no? Una calentura este 2025. Sí, mucho caliente 2025 con los muy buenos días, deseándoles que todos sus sueños se cumplan. Aspiraciones, ambiciones se cumplan en 2025. Estábamos ayer además preguntando en redes sociales cuál fue la primera canción que escucharon en 2025 después de la celebración de fin de año. Mucha gente pues obviamente está diciéndome cuáles fueron las canciones de Lucho Bermúdez que sonaron inmediatamente después de que las campanas de la iglesia hubieran sonado. Y pues eso también está bien, así que la pregunta se extiende nuevamente a nuestra audiencia muy estimada del día de hoy. ¿Cuál fue la primera canción que escuchó en 2025 después de la celebración de fin de año? Estas son Las Mañanas en la X103.9 FM. There's nothing I regret. Ah, qué cosa tan impresionante. Lindo, ¿no? Lindo. Qué canción más bella. ¿Estás listo para las versiones Super Deluxe Extended Mix transparente que van a sacar este año? ¿Por qué? Porque siempre lo hacen. Ellos siempre sacan versiones. Sí. Una versión. Algo, 2025. Color plateado. Exacto, con zapatos. Algo así ellos siempre, pero uno agradece. Uno agradece que aparezcan esas versiones para quebrarlo a uno con los muy buenos días, deseándoles siempre lo mejor, esperando que todo vaya bien. Arranca el mes de enero con un propósito, sobre todo para los estadounidenses. Es el enero seco, se llama. ¿Eso quiere decir que no hay que tomar? Sin alcohol. Ah, muy bien. Este mes, miles de millones de estadounidenses. Ah, sí. Como van a evitar pedir ese whisky, tomarse ese guarito, ingerirse ese martini, porque es enero seco. O sea, Dry January. ¿Y hace cuánto pasa? No sé exactamente cuándo. Pero si lleva un tiempo. Tradición. Ah, es tradición. De hecho, se creó. Sí. No, sí, aquí estoy leyendo. Okay. Uh-huh. The Dry January Challenge was actually created in 2013. Fue creado en 2013 por una beneficencia británica para promover una relación más saludable con el alcohol. Bien, está bien. Puede ayudar. Para una gran parte de los norteamericanos, el enero seco puede ser bastante fácil de sacar adelante, porque de hecho ya hay mucha menos gente tomando en los Estados Unidos. El consumo de alcohol per cápita en Norteamérica ha caído a su nivel más bajo desde el año 2002, según varios datos de diferentes empresas fabricantes de bebidas alcohólicas. Y la mayoría de la gente que está dejando de tomar es gente joven. Está fantástico. La gente joven entre los 3 y los 34 años de edad, Dirty. Está bien, están cambiando las tradiciones ahora sí. Y la salud siempre lo agradecerá. Ha caído un 10% el consumo de alcohol entre los norteamericanos entre los 18 y los 34 años. Bien. El enero seco es más popular entonces que nunca. Dry January. Además, hay que mucha, mira, gente buscándolo en redes sociales y por eso dicen que es más popular que nunca. Cuando uno tiene un propósito y encuentra a alguien que lo acompaña en ese propósito, sea de comer más sano, dejar de tomar, dejar de fumar, a veces es más sencillo porque uno se siente acompañado. Claro. Entonces, si eso lo logran extender más del mes, uy, excelente servicio. Estaría las bien. Búsquedas de las palabras Dry January, enero seco, han crecido muchísimo en esta primera semana de 2024. Se han duplicado con relación a las mismas que se hicieron en la primera semana de 2023. Hay todo tipo de tips y de estrategias para ayudarle a uno a lograr la desintoxicación de 31 días en este Dry January. Y se proyecta que las ventas en 3 de las cadenas de licor más importantes de los Estados Unidos se caigan un 52% en la primera semana de enero de 2024, según reportó Bloomberg Noticias. Igual ellos deben tener eso ya en su pronóstico, eso está proyectado. ¿Cierto? Sí. Sí, eso está proyectado. Bien, bien. Y pues es la rebelión, no la rebelión, pero sí es como el alza o la llegada del auge de los mocktails. ¿Has probado mocktails? Cócteles